Sí, muy particular, la verdad que a los que somos militantes de las causas de derechos humanos, hoy en particular nos agarra en una situación donde, digamos, nos hace repensar todo lo sucedido y también nuevas estrategias, ¿no? Sí, exactamente. Y un poco para que, o sea, en este día que apela a la memoria, oficialmente apela a la memoria, también queríamos saber un poco cómo se vivió la represión durante la última dictadura cívico-militar para los pueblos indígenas, si hubo también una caracterización específica en torno, o sea, en los organismos de derechos humanos en sus registros han caracterizado en torno a los pueblos indígenas. Mira, yo soy una militante de años en derechos humanos y bueno, me tocó en dos oportunidades presidir la asamblea de la PDH acá a nivel local y en su momento también en Bahía Blanca estuve compartiendo mucho en los inicios de lo que fue todo el juicio a las juntas militares y demás. Y la verdad que históricamente no hubo un espacio de construcción de la memoria que apele a los pueblos originarios. Y bueno, si bien yo escuchaba lo que ustedes hacían el relato al inicio, y es verdad, históricamente hay un genocidio que recién ahora se está revisando a nivel histórico, pero hay un silencio y digamos, no hay una visibilidad alrededor de lo que fue la dictadura militar específicamente en contexto en lo que es en Argentina y en Latinoamérica. Y en el caso de los pueblos originarios hay desaparecidos y llama más la atención también que las desaparecidas no se mencionen, las mujeres. También esto sabemos que tiene que ver con, digamos, una conformación histórica y estructural, y que por ahí lo que sí se ha mencionado son casos de varones desaparecidos, que se ha podido reconstruir de a poco con relatos de la gente que lo ha proporcionado, de las comunidades, pero académicamente no hay trabajos que aborden. De este lado, en el caso de Argentina, en el lado de Chile sí hay un trabajo muy interesante que plantean digamos, el efecto traumático en las comunidades, que lo aborda Teresa Durán, y sobre todo la lista de desaparecidos y desaparecidas que hay en las comunidades mapuches. Pero en este lado de la cordillera, que es Argentina, no tenemos todavía trabajos académicos que den cuenta de esta situación, por lo menos no han sido publicados o conocidos, digamos, públicamente. Y sí sabemos de casos concretos como nuestro hermano desaparecido con 23 años, Celestino Aigo, que él fue secuestrado y allí, digamos, en la ciudad, en la comunidad, en la zona de Aluminé, en Neuquén. Él desaparece el 22 de agosto del 76. Llegan a la casa los militares y, bueno, ahí lo detienen al padre y él desaparece. Hasta el día de hoy no se conoce dónde, digamos, lo llevaron y no se han conocido ningún tipo de información. Bueno, después hay otros casos de hermanos que Endepa ha ido recopilando, y eso es interesante porque lo pueden googlear por la web, y ahí menciona algunos casos como Florencio Canelo, que fue un joven militante también del pueblo Comichingón, que desaparece el 12 de junio del 79. Después hay otro caso de Sergio Wenceslao Copa, que tenía 20 años, también era militante de causas sociales, y fue secuestrado el 2 de septiembre del 76. Así que después hay otro caso también de otro hermano de una comunidad del pueblo Tastil, que también desaparece en el 77. Así que son algunos casos que se han podido recopilar. Y el otro tema, en el caso del joven desaparecido mapuche, Celestino Aigo, es un caso bien claro, porque a él lo desaparece la dictadura militar, porque él luchaba con la reivindicación del territorio. Así que imagínense en medio de todo lo que fue la dictadura militar, ¿no? Lo que debe haber sido para la familia y para él. Y por otro lado hay un tema también que no se ha abordado y que a nosotros nos preocupa mucho porque tiene sus, digamos, sus consecuencias, sus raíces en el asentamiento del Estado Nacional, que es con los niños y niñas apropiadas. En su momento fue para la servidumbre de esta sociedad argentina. Y en la dictadura, básicamente en la dictadura militar, en el caso del lado de Argentina, hay muchos relatos terriblemente que hemos podido escuchar, desgarradores, donde a la mamá se le han, en algunos casos se le han dicho que han muerto los el niño o niña, y digamos con la complicidad de los médicos, de todo lo que es la salud y las autoridades, y sin embargo esos niños después han sido adoptados por extranjeros. Y bueno, en el caso de Chile es lo mismo. Lo que sucede es que en Chile han podido registrar estos casos y han sido llevados a la justicia. Yo quedé totalmente alarmada por el número de niños y niñas apropiados mapuches en el caso de Chile, porque son 20.000. O sea, hay 300 querellas armadas, judicializadas, donde han empezado a indagar sobre la complicidad de los de las instituciones civiles y militares para que se pueda llevar a cabo este hecho aberrante. En el caso de Argentina todavía no tenemos, por eso es muy fuerte y les agradezco la oportunidad de poder visibilizar estas situaciones, porque acá no se habla. Por supuesto que nos sumamos con el grito fuerte de los 30.000 presentes y que vamos a tener permanentemente la memoria abierta por todo lo que fue, pero pedimos a la sociedad en su conjunto que podamos desandar las raíces que tenemos naturalizadas de racismo y que podamos ver y buscar y darle nombre a las personas que están desaparecidas, a las mujeres que están desaparecidas, a los niños apropiados, como fue el caso de un hermano que hace 3 años atrás, con 41 años, en el 17, el 2017, él decide ir a conocer su familia. Él estaba viviendo en Suecia, un niño mapuche que a los 9 meses fue raptado por la dictadura militar y en complicidad fue dado, digamos, a una familia de aquel lugar. Así que bueno, son casos tremendos, pero que son necesarios para sanar una sociedad donde ha sido históricamente vulnerada, donde históricamente han tenido sus antecedentes, porque vemos que las situaciones aberrantes que se ejecutaron con nuestros pueblos originarios al asentamiento del Estado Nacional se repiten los mismos mecanismos para la dictadura militar. Entonces me parece muy oportuno poder visibilizarlo. Bueno, y una pregunta en este sentido, ¿cuáles son las continuidades que vos ves entre lo que fue el genocidio al pueblo mapuche en la mal llamada conquista del desierto y la que se llevó a cabo durante la última dictadura? Bueno, en el trasfondo fuerte es el económico, es el sistema capitalista fuerte, extractivista y de impunidad, ¿no? Vernos a los pueblos originarios como objetos y no como sujeto, eso fue claramente desde el inicio del Estado Nacional, y en la dictadura militar se profundizó, porque además ahí queda claramente visible toda la economía neoliberal neoliberal que se profundiza para negar todo tipo de derechos y de deslindar responsabilidades, porque el mecanismo se aceitó de una manera terriblemente racista. Entonces se naturalizó a través de los distintos mecanismos que el Estado proporcionó, y bueno, que eso queda hasta nuestros días, que en el 2020 estemos diciendo, por favor, visibilicen a los hermanos y hermanas desaparecidos que han salido, digamos, lamentablemente, porque en realidad algunos han sido visibilizados en algunas provincias porque eran militantes sociales, pero hay muchos otros que desde las comunidades fueron arrebatados por defender el territorio, y ese territorio tenía que ver con cuestiones de intereses profundamente económicos y por un sistema de vida que ya lo estamos viviendo hoy con el caos que estamos viviendo con esta pandemia también, ¿no? Y hoy escuchamos un relato también de en términos de los desaparecidos y desaparecidas durante la última dictadura, de padres, de familiares que no tienen una tumba donde llorar a sus muertos y a sus muertas. Bueno, también es como una conexión con lo que viven muchos pueblos, que ancestros están exhibidos como si fuesen piezas de museo y no los poseen sus familiares, ¿no? No, claro, y el sistema aberrante que se implementó es el mismo, el desmembramiento de las familias, la ruptura de los vínculos familiares, comunitarios, de la sociedad. Digamos, eso se vio cuando avanza el Estado Nacional con los pueblos originarios, después se reproduce y se perfecciona con la dictadura militar. Y es terrible porque, bueno, decimos mi familia, y en el caso mío siempre digo soy nieta de terrorismo de Estado, porque en el caso de mi abuela siempre ella lloraba cómo había sido, digamos, asesinada, incinerada su mamá. O sea, fue mi abuela, que hoy ya no está viva, pero digo, muchos de esos relatos horrorosos tienen que ver con situaciones que se repitieron en la dictadura militar, con cuerpos que desaparecen, que no se sabe dónde está, donde no hay un lugar específico, un ritual para poder llorar o compartir o volver a fortalecer vínculos. Digo, eso la dictadura lo profundizó y bueno, son las políticas neoliberales que siguen vigentes, lamentablemente, ¿no? Mirta, te agradecemos muchísimo la comunicación, que hayas dado tu testimonio y tus palabras en el día de hoy, como también una forma de, bueno, ya que no nos podemos encontrar en las calles, poder estar acá compartiendo y encontrándonos por lo menos al aire en el día de hoy es algo importante. Te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo, y además pensar que este 24 de marzo, más allá de que estemos como, digamos, esperando de salir a las calles y poder movilizarnos, y más en 24 de marzo, a mí me parece que volviendo a la cosmovisión originaria, la Madre Tierra nos está justamente planteando de mirarnos más hacia adentro con mayor profundidad y poder pensarnos y sentirnos de otra manera. Creo que esto nos hace tejer nuevos tejidos sociales y nos hace revisar y profundizar y potenciarnos como humanos, ¿no? De nuestra inmensa humanidad. Así que les agradezco y como decimos nosotros, el grito de victoria, el Marichihuahua, por cada uno que fue asesinado o desaparecido en este territorio, o asesinada o desaparecida, 10 nos vamos a levantar a visibilizarnos y a reivindicar y a sanar lo que ha sido totalmente quebrantado.